Vamos a ceder la palabra a una compañera también, familiar de un detenido desaparecido en Guerrero. Bueno, buenas tardes a todos. A las organizaciones que nos están apoyando, les agradezco que nos sigan apoyando. Yo soy la señora María de Jesús Cisneros, madre de Ludwig Hernández Cisneros, desaparecido el 23 de mayo desde el 2007. Mi hijo desapareció, llevó un carro al eléctrico y de ahí ya no regresó como a las 5 de la tarde. Ya empezaban las primeras desapariciones y pues él también desapareció desgraciadamente y hasta la fecha no sé nada de él. Yo lo he buscado durante 6 años, sin tener ningún resultado. Las autoridades no nos han querido hacer caso allá en Guerrero. Yo pertenezco a un comité de desaparecidos, de familiares y desaparecidos y asesinados en Guerrero. Nosotros tenemos 28 casos integrados, que seguimos luchando para que nos esclarezcan cada caso, ¿no? Pero pues las autoridades no nos han hecho caso, los expedientes ya incluso algunos los desaparecieron, y por eso seguimos aquí en pie de lucha. Pues vamos a seguir hasta ver cuándo nos resuelven, porque allá el gobernador Ceferino Torreblanca Galindo nunca nos resolvió y ahora también este actual gobernador tampoco nos ha querido recibir. Los procuradores nos dicen que andan investigando, pero pues hasta la fecha no nos han resuelto nada. Es todo lo que les puedo decir y que pues les agradecemos que las organizaciones que nos sigan apoyando. Gracias.